Música clásica de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Estado de Veracruz, cuyo director fue Antonio Tornero, interpretando la suite Huasteca. Esto fue un arreglo del maestro Mateo Oliva. Son las 5 de la tarde, 15 minutos, y vamos a continuar con nuestra música, música de jazz de Claudette Bolling.